Sí, efectivamente, como se hace en el advenimiento de todas las temporadas estivales en la ciudad de Viedma, nos anticipamos ya hace más de un mes a planificar las tareas, las contrataciones necesarias y demás para poder desarrollar la desinsectación y la desratización en algunos sectores de la ciudad. Por eso en los próximos días, ya cuando el clima lo permita, la semana entrante o los primeros días de noviembre vamos a comenzar con la fumigación o la desinsectación, por un lado, con el equipo de zoonosis, tanto en Viedma como en el balneario El Cóndor. Para esta actividad, por supuesto, se hizo una adquisición, un proceso de adquisición del remedio necesario, más allá de lo que teníamos en stock para poder empezar. Comenzando por los barrios periféricos o por aquellos sectores de la ciudad donde la vegetación, los drenes, los espacios verdes o las cortinas forestales ameritan una intervención más próxima, y después por el resto de la ciudad y también, por, como les mencionaba, del balneario El Cóndor. Y por otro lado, con el área de concesiones de la Subsecretaría de Administración del Gobierno de Viedma, también estamos trabajando en un proceso de desratización con cebos, trampa tóxicos para roedores, con rodenticidas, que van a ser colocados estratégicamente en lugares que ya hemos evaluado, en árboles, ¿sí? de sectores de espacios verdes, para también mitigar el impacto de la presencia de roedores, sobre todo por la cuestión climática, por la presencia de un recurso acuífero como el Río Negro. Y la verdad que se va a hacer de manera muy cuidada y con la señalización correspondiente en los árboles donde van a estar colocados los cebos tóxicos con rodenticida. ¿Cuál es la precaución que tienen que tener los vecinos? No acceder a la ni manipular las trampas que van a ser colocadas para tal fin, que de todas maneras van a ser monitoreadas permanentemente por el área de la Dirección de Ambiente y el Departamento de Zoonosis del Gobierno de Viedma, así como por el contratista correspondiente que realiza con profesionalismo y con experticia el control de plagas y roedores. Pero como les mencionaba, los carteles van a ser muy visibles, colocados donde estén situadas las trampas y los cebos tóxicos, y además, una vez que estemos en presencia de o no en los cadáveres de los roedores, también van a ser retirados de inmediato. ¿Por cuánto tiempo se va a estar haciendo este tipo de desinfección? Se va a estar haciendo durante todo noviembre y diciembre y enero, y en caso de ser necesario se va a complementar en febrero y marzo. Tenemos en cuenta también que por cuestiones climáticas a veces estos factores, los vectores, los roedores pueden perdurar en el tiempo, por precisamente como les decía, por los factores climáticos, ¿no? Y de caso de ser necesario, tanto la desratización como las campañas de desinsectación y de fumigación se van a extender a febrero y marzo.